Buenos días para ustedes allí en estudio y para toda la audiencia. Bueno, sí, tal cual como hacer mención, en el día de hoy, bueno, muy consternada, con sensaciones de tristeza, porque lo que aconteció anoche y nos está aconteciendo realmente es un atentado a la democracia, más allá de la vida de la vicepresidenta, ¿no? Se queda, ¿cómo usted también televisivamente, por mensajito, cómo fue el momento en el que se enteró, si nos quiere compartir? Sí, yo estábamos justo, habíamos llegado, porque estoy en la localidad de Catí en este momento, llegué de la convocatoria de apoyo, justo en el día de ayer, las abuelas también habían convocado en un 1 de septiembre distinto. Todos somos Cristina, así que habíamos estado reunidos con vecinos, vecinas, la militancia en una de las plazas de acá de la localidad, la plazoleta de la familia, y estaba recibiendo, bueno, diferentes mensajes de los grupos, mirando C5N y, bueno, justo del acontecimiento que en buena hora que esa arma no terminó gatillando, o sea, no terminó disparando. Pero bueno, el hecho violento, el ataque, lo que implica, lo que supone, el límite hasta lo que ha llegado, hasta lo que han llegado los discursos del odio, hasta la irresponsabilidad contenida permanentemente en medios de comunicación, en funcionarios, porque acá hay que decirlo, en funcionarios. Y bueno, empecé a rever dentro de lo que es nuestra tarea legislativa, también sesiones que precisamente, lamentablemente, algunos funcionarios fomentan permanentemente en sus alocuciones el odio, el odio, el odio, el odio. ¿Hacia quién? Hacia quien fue en hermosos años de nuestra historia argentina y que a más de un argentino le generó y le genera garantía de derecho. Así que realmente es un día de mucha reflexión. Nosotros en el día de hoy nos estamos movilizando nuevamente hacia la plaza, estamos convocando, incluso se están comunicando gremios, instituciones, y bueno, se va a generar una gran marcha a partir de las 18 horas. Legisladora, el motivo un poco de la llamada también que teníamos previsto, que me he acordado ayer mucho antes de todo esto que había ocurrido, era hablar un poco del justicialismo en Río Negro. Y quiero aprovechar para preguntarle, porque ha sido una semana muy movilizada, a partir de todas distintas situaciones. Usted ahora ha quedado como una de las autoridades del partido. ¿Qué es lo que se puede contar, digamos? O sea, uno siente como que está muy fraccionado el justicialismo en la provincia, lo sabe, lo observa, de hecho. ¿Qué es lo que ustedes también ahí están viviendo como líderes del justicialismo en la provincia? Y puntualmente que esto se vino dando en todo un proceso. Yo confío que el partido va a lograr la unión y va a lograr la organización. Así lo decía el general también, la doctrina del peronismo lo marcó siempre. Ahora, lo concreto y real es que desde las bases, desde el militante, desde el afiliado o la afiliada, se venía solicitando reuniones ampliadas del Consejo Partidario. Yo particularmente tuve reiteradas oportunidades, lo plasmé de manera formal al pedido de representatividad, precisamente a las bases, desde la presidencia anterior de Alejandra Mas, la compañera. Nunca se concretó esa reunión ampliada. Tuvimos una posibilidad en donde pudimos manifestarle también a quien le había sucedido, Sergio Hernández, la necesidad. Igual convocó de manera virtual, igual se manifestó de una manera totalmente autoritaria, imponiendo en aquella última sesión que se tuvo de manera virtual el tratamiento de un tema que ni siquiera tuvo tratamiento, porque lo sometió directamente a votación. En esto hablamos específicamente de la ratificación de una alianza. Uh-huh. Imagínense que 15 miembros consejeres, todos representando diferentes circuitos, representando poblacionalmente a afiliados y afiliadas de toda la provincia. Y en ese contexto, salir a votar un tema tan importante como una nueva alianza, que supone ya no el frente de todos, sino una nueva alianza con posibilidades de sumar, y ya lo había verbalizado presidente, a quizás la fuerza del gobierno actual. Entonces, en este contexto, obviamente nos opusimos, ya estaba todo previsto, organizado, obtuvieron el voto favorable por mayoría, pero no tuvo tratamiento, no tuvo consulta. ¿Dónde estuvo la democracia en esa instancia? Cuando desde siempre se planteó la democratización del partido. Entonces, planteamos desde el discurso ciertas acciones que en la práctica son otras. Lo real es que la justicia, la compañera María Emilia Soria desde hacía un mes había formalizado una solicitud de la justicia del llamado a elecciones para congresales. De esto se hizo caso omiso, se votó negativo, ellos votaron la mayoría negativo, nosotros desde el sector positivamente. Bueno, a posteriori llega la nota del pedido de compañeros y compañeras de distintos lugares de la provincia y de una unidad básica en particular de Bariloche, en donde, bueno, el Tribunal de Disciplina es independiente, es un órgano independiente, tomó medidas transitorias, medidas temporarias, como fuese, pero medidas al fin, actuó en función de lo que solicitó la mayoría de los compañeros en desacuerdo. Y bueno, a partir de eso, cierta sanción inicial, que no está ratificada efectivamente por la justicia, pero ante la premura de tener que convocar elecciones, dar cumplimiento a lo que solicita la justicia, porque el riesgo mayor es una posible intervención del partido. La pérdida de una personalidad jurídica, y acá hablamos de historia, acá hablamos de muchos y muchas, acá no hablamos de unos pocos. Entonces, en ese contexto, se conforma un consejo previsorio, y a partir de ese consejo se logra votar fecha de reunión ampliada, que será el 17 de septiembre en Bariloche, con la posibilidad de que no solo los miembros del consejo participen, sino autoridades nacionales, provinciales, compañeros afiliados y afiliadas, y desde ese lugar puntualmente poder también, ya se concretó la fecha de convocatoria para elecciones no congresales para el día 16 de octubre. Este fue el contexto en el que se suscitaron todas las cuestiones. En el día de ayer, ¿qué sucede en el día de ayer? El presidente suspendido convoca a una nueva reunión de consejo para el día de hoy para llamado de elección. O sea que entendieron los compañeros que había que llamar elecciones, porque ellos habían votado todos y no se llamaba elección en el presente año y se postergaba para el próximo año. Uh-huh. Entonces, a la vista están las contradicciones, la no escucha, la falta de democracia, que creo que yo soy una convencida que a partir de lo que sucedió anoche debe existir un antes y un después en todo, en todas nuestras prácticas como sociedad, como militancia. Creo que esto tiene que ser un importante llamado a la reflexión. ¿Y usted cree que eso va a ocurrir? Digo, está claro, ¿no?, que debe haber un antes y un después, pero siento en su voz que le gustaría que haya paremos todo y sentémonos seriamente porque aprendamos de lo que está pasando, una cosa así. Y yo sí, yo es realmente, realmente es lo que siento como militante desde mi convicción y es lo que espero. Pero lamentablemente, lamentablemente existe muchísimo, muchísimo egoísmo, ambición personal, beneficio para algunos sectores o algunas personas en particular, que creo que no estamos en un momento de egoísmo, no estamos en un momento, y menos de borrar con el codo una historia. Y creo que esto es fundamental. A este pueblo, yo por ahí tengo mucho contacto con jóvenes militantes, los adultos no estamos transmitiendo la historia de nuestro pueblo tal cual, como lo es, como ha sido. Lamentablemente se consume mucho el mediático, el mediático contaminado, y eso no ayuda a la hora de poder tomar decisiones y participar de procesos democráticos. Para que nos quede claro, digamos, para aquellos que están escuchando, ¿usted considera que debería haber sido así una instancia de diálogo, que se siente Doñate, Soria, quienes tengan que sentarse, incluso blanquear seriamente intenciones de si unos quieren ir junto a Somos Río Negro, si otros quieren ir por otro camino, que se blanquee todo de una vez y que sea más claro todos los que son del espacio justicialista en Río Negro? Por supuesto. Esto tendría que haber sucedido. No sucedió. Estamos frente a un contexto en donde hubo que tomar ciertas decisiones. Las bases reclaman, hoy, cuando hablo de las bases, hablo del militante, del que está de codo a codo todos los días en la calle, el compañero y compañera que es afiliado, afiliada, que tiene historia, hablo de ellos, ¿sí? No hablo de los que hoy estamos en un consejo o en un cargo y mañana no. Hablo de ellos, de los que estuvieron siempre, de los invisibilizados. Entonces, escuchar las bases es fundamental. Las bases venían pidiendo desde hace un año reunión, convocatoria de elecciones, no se las escuchó. Bueno, hubo reacción. Y una reacción en parte a tiempo frente a requerimientos que hay que cumplir. Y más el Partido Justicialista, que es un órgano orgánico, que debe cumplir, es así. Así que bueno, esperemos que ya, de hecho, en el día de hoy, lo puedo notar, hemos hecho una convocatoria y compañeros y compañeras que estaban militando en el proceso, o están militando en el proceso de esta alianza, ya respondieron, van a participar de la convocatoria. Ya la actitud empezó a ser otra. Lamentablemente, ante un atentado tan grave como ha sucedido anoche, parece que ha generado una reflexión, por lo menos un intento. Y ojalá así sea. Salchoto, gracias por estos minutos, abrazo grande y estaremos en contacto porque esto entiendo yo que sí, ojalá sea una bisagra y que el espacio del justicialismo rionegrino pueda sentarse a ver y se blanqueen cuáles son las intenciones y qué es lo que se busca hacer con el justicialismo en la provincia. Hasta pronto y bueno, les quiero agradecer el espacio, decirles que la palabra llevada del consejo de muchos compañeros y compañeras fue siempre en la misma vereda, una vereda que defiende a los más vulnerables y que busca la justicia social. Nosotros mismos hemos, en más de una ocasión, nos hemos opuesto a proyectos presentados por este gobierno provincial porque precisamente considerábamos que no contemplaba los intereses de todos y todas, sino de los pocos. Entonces hoy no podemos ratificar con una alianza la aceptación, dónde están nuestras convicciones. Así que saludo y abrazo a todos y todas y espero que lo sucedido nos una, nos convoque y que realmente podamos movilizarnos por la paz. Muchas gracias. Hasta pronto. La legisladora Daniela Sassotto hablando con nosotros en esta mañana, al principio obviamente haciendo referencia a lo que nos tiene a todos conmocionados, conmocionadas, conmocionadas. Te reitero que la convocatoria en Viedma es a las 10 de la mañana en Plaza San Martín, en Patagones, en Plaza Villarino a las 11, la convocatoria a marchar por la paz, por la democracia, por el amor y por la justicia. Así que eso también. Y contarte, en este caso hablábamos con Daniel Sassotto, quien ha sido en la semana como vicepresidente del Partido Justicialista en el doble comando que hay en este momento el justicialismo, y que, bueno, era el tema que queríamos abordar. Y, bueno, acá la expresión de la legisladora diciendo que espera que lo de anoche también ayude a repensarse como espacio político al justicialismo de la provincia de Río Negro.